RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este miércoles 25 de julio del año 2012, en el Club de Ingenieros del municipio de Los Patios y en el conjunto cerrado de Prados del Este de la ciudad de Cúcuta, se reunieron los miembros del Comando de la Integración Amigos con Capril Radosky en Norte de Santander, Colombia, para recibir a la coordinadora de la defensa del voto del Comando Venezuela en el estado Táchira, María Fernanda Zambrano, quien transmitió sus conocimientos sobre las estrategias no solo para apoyar con su voto al candidato de la oposición, Capril Radosky, sino para prepararse para defender el voto en la mesa de votación el próximo domingo 7 de octubre. Esto fue lo que le dijo a RFN Noticias María Fernanda Zambrano. Bueno, en un primer momento informar a la gente que estamos realmente agradecidos por la preocupación que tiene nuestro país hermano Colombia, como siempre, en función de las elecciones presidenciales que se realizarán en Venezuela, y que el candidato de la oposición es un hombre bien preparado, bien consciente y progresista, que lo que plantea es futuro. Trabajando en ello, lo que queremos es tratar de organizar y tratar de hacer, de concienciar a la gente que debe trabajar en función de lo que sea mejor, pero trabajando en formación, trabajando de manera sistemática, trabajando de manera engranada, como una familia. Cuando nosotros como seres humanos, como venezolanos, como colombianos, como personas demócratas, como personas creyentes en un futuro, funcionamos así, oye, todo sale bien, ¿sí? Pero en este primer momento aquí la gente está trabajando, primero buscando a la gente, conociéndose, y ya después habrán siguientes pasos a nivel de estrategia que se planificarán para trabajar a nivel de consulado. Independientemente de cuál sea su posición o tilde político, lo primero que tienen que hacer es organizarse. Usted, como coordinadora de la defensa del voto en el estado Táchira, ¿cuál es la recomendación a los votantes de este 7 de octubre? Primero, que se revisen en el Consejo Nacional Electoral, porque hay casos de movilización y desplazamiento y la gente no está consciente de esa situación. Independientemente de cuál sea su tilde político, su color político o con quien se inmiscuya en la política, deben revisarse, porque no estamos exentos de que nos muevan de nuestro plantel. Como segundo, si salimos registrados como miembros o presidentes de mesa o vamos a formar parte de el centro de votación, debemos publicar o manifestar preocupación de qué es lo que vamos a hacer. Si son del Comando Venezuela, en el Comando Venezuela los estamos esperando con los brazos abiertos para guiarlos, formarlos y fortalecer esas virtudes que tenemos como venezolanos para poder defender el voto, porque es que el voto no se defiende solamente desde adentro, o sea, no es solamente ir a votar, es defender el voto con conciencia, con gente preparada dentro de las mesas y con la sociedad civil, con la comunidad fuera de los centros. Así se defiende el voto. O sea, vamos, primero nos revisamos. Ok, no me movieron. Bueno, sé que voy a votar ahí. Yo me organizo, me paro temprano, voy y voto. Si salgo registrado como miembro, me preparo, me formo, defiendo los votos de la gente que está creyendo en mí. Porque es que Venezuela confía en lo que allí pasa. ¿Y quiénes son los que están allí? Miembros y testigos o presidentes de mesas venezolanos. Todos venezolanos. O sea, aquí va a ganar la persona más capaz, y esa persona es Enrique Capril Radonqui. A él es que se le van a defender los votos, a Venezuela. ¿Cómo ve mejor usted la participación de los venezolanos como activistas y como apoyo al voto de Capriles Radosky? Mira, lo que pasa es que Capriles ha despertado en los venezolanos algo que tenía mucho tiempo que no ocurría. Muchas campañas atrás, ya los venezolanos lo lloran, lo piden, porque Capriles ha sido el hombre que ha pensado en su pueblo. Capriles no se monta en un carro y comienza a rodar por un estado. Capriles se baja y camina con su pueblo, ve los huecos, ve las montañas cayéndose, ve esas casas destruidas, ve la gente pasando hambre. Eso ha hecho que los venezolanos seamos conscientes y estemos comprometidos con salir a votar. Aquí no va a salir a votar nadie obligado, aquí va a salir la gente que quiere un cambio para Venezuela, y esa gente está con Enrique Capriles, por él como persona, por la organización que lleva el comando, por toda la logística y por todo el despliegue juvenil que ha estado y estará siempre con el país, porque es que lo que plantea Enrique Capriles no es solamente una campaña política, es un plan de gobierno, es una estrategia diferente para hacer que Venezuela progrese. Venezuela tiene 14 años, hablemos de unos 8 años, donde la picada en la que ha venido ha sido, bueno, todos los días peor, y lo vemos en la frontera con la economía. O sea, no solamente son los venezolanos los que se están viendo perjudicados, son los colombianos. Entonces fortalecemos la economía de un país como Cuba, que independientemente son seres humanos y todo se les respeta, pero no es posible que nosotros estemos importando comida y exportando armas, que el venezolano no pueda conseguir un kilo de leche, que no pueda conseguir aceite, y que todas esas cuestiones que se producían en el país ahora se estén importando, están aquí en Cúcuta, porque entonces resulta que fortalecen de una u otra manera el contrabando. Entonces el gobierno quiere implantar control y lo que está haciendo es que el país se desestabilice más y se descontrole. O sea, ya los venezolanos nos cansamos. El gobierno no puede estar esperando que gane, es imposible. Como defensora del voto, se dice, o dicen algunos, que la oposición van a cantar fraude ese día de las elecciones. ¿Qué dice usted como coordinadora del voto aquí en el estado Táchira? Los venezolanos somos gente inteligente, preparada, consciente, objetiva, y va a reconocer que Capriles va a arrasar en todas las mesas a nivel nacional. Eso es lo que vamos a reconocer nosotros, porque nosotros siempre trabajamos. Cuando ellos han ganado, nosotros hemos reconocido. El detalle está que ellos no reconozcan que nosotros vamos a ganar, porque estamos trabajando para ganar. O sea, yo en eso no voy a discutir. Capriles Radonsky gana el 7 de octubre la presidencia de Venezuela, y gana porque es el hombre que Venezuela quiere poner ahí. Y un mensaje de alma, vida y corazón para cada uno de los venezolanos que va a depositar el voto el 7 de octubre. Los venezolanos empezamos a creer de nuevo, y empezamos a creer porque vemos en Enrique Capriles el progreso, el futuro, la esperanza. Creo que más que eso, lo que ese hombre ha despertado en nosotros ha sido la conciencia, la no corruptibilidad de nuestra conciencia, porque estamos cansados de padecer. Más allá de todo, está en nosotros hacer que este país cambie, y el compromiso es salir a votar, porque siempre va a haber gente pendiente para velar por la integridad de nuestro voto. Ojalá y fuésemos todos en la calle, ojalá, sería lo ideal, pero sabemos que no va a ser así porque hay gente discapacitada, hay gente que necesita descansar, pero esa gente tiene que saber que nosotros trabajamos para cuidar a su país, para cuidar su mesa, para cuidar su centro, para cuidar a sus testigos y para que un país progrese. Bueno, María Fernanda, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a usted. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.